Hablamos de María Inmaculada, la Colo, entre comillas, viste el sobrenombre, entre comillas, Soto Denis, ¿eh? Colo, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, buenos días a toda la gran audiencia de esta radio. Perfecto, bueno, un gustazo retomar este tema de las emociones, Colo. Sí, bueno, primeramente, felicitar al programa. Bueno, muchas gracias. Que bueno, que vamos a estar seguramente de festejo en todo el año, con esta cantidad, digamos, de años que ustedes están al aire, y que la verdad que es impresionante el trabajo que vienen haciendo de información y no de formación, que por ahí lamentablemente uno lo vive, y como siempre, no solamente, digamos, en mi ámbito, en el educativo, en el de salud, sino en todos los ámbitos sociales donde ustedes van atendiendo y van informando, digamos, de manera sana, por así decirlo. La verdad que mis sinceras felicitaciones. Qué lindas palabras, te agradezco un montón, Colo. Bueno, vos fuiste parte, te diría, casi los 10 años con el micro puntualmente, capaz estos últimos 2 o 3 años, pero siempre fuiste parte del programa, así que te agradecemos un montón. Bueno, emociones, épocas de muchas emociones, ¿no, Colo? Sí, la verdad que, bueno, cada vez está a flor de piel todo este concepto, que ya no es un concepto nuevo, es un concepto antiquísimo, pero sí nuevo, digamos, para las ciencias en cuanto a la investigación, ¿no? Que es lo que por ahí veníamos hablando durante todo este último tiempo, últimos años que se viene, digamos, tratando sobre lo que son las emociones. Es un concepto antiquísimo, pero siempre tomado, digamos, como una segunda posición, de que hablando sobre las emociones como algo algo instintivo, ¿no? Menospreciándolas, y la ciencia la ha tomado desde otro modo y ha visto que es un concepto para trabajarlo, para investigarlo, y cuánto bien hace esta investigación en la calidad de vida, ¿sí? De todas las personas. Entonces, por ahí es lo que... y hoy en día, con todo lo que vamos viviendo, todos estos cambios vertiginosos que se van pasando en nuestra vida, en nuestro contexto familiar, social, mundial también, el tema de las emociones y cómo poder gestionar las emociones es un concepto que en nuestra vida hoy en día se está haciendo, digamos, imprescindible. Vos sabés que, sabiendo que iba a tener esta charla con vos, estuve leyendo, y el otro día leí una investigación, justamente un investigador, está bueno esto que trajiste de la ciencia, que era de la Universidad de Harvard, ¿no? No sé si es bueno decir de dónde, pero para decir, estamos hablando de una universidad más importante del mundo. Sí. Hablaba que la calidad de vida venía hoy más por las emociones que por los logros materiales. Es que lo que pasa es que tanto, por eso fuerte, la historia, la historia se ha encargado, pero la historia de manera, digamos, consciente y a propósito, si vamos a hablar, digamos, un poco a nivel vulgar, se ha encargado de mostrarnos otra cara que les conviene a cierto sector, digamos, de poder. Y cuando hablo de poder no estoy hablando de partidos políticos, sabemos que el poder no está en la política, digamos, el poder está en otro lado. Sí, a nosotros sí, a propósito, nos inculcan, digamos, que el poder está en la televisión, digamos, donde nos van mostrando lo que nos quieren meter, digamos, por así decirlo, en la cabeza para nuestras conductas, ¿no? Y la historia nos ha inculcado de que la razón estaba sobre la emoción. Y la historia nos ha inculcado de que todo lo que es lo material y más específicamente, digamos, los bienes materiales, es lo que alcanza el éxito de una persona, ¿no? Tal cual. Y hoy en día la ciencia, no estamos hablando de la historia, sino la ciencia, está demostrando a cada momento, aparte uno no hace más que entrar en internet y buscar los últimos papers, los últimos escritos o revistas a nivel científico, de las investigaciones en cuanto hasta las enfermedades, digamos, a nivel de las personas, se realizan y se estimulan, por así decirlo, a nivel emocional. ¿Viste? ¿Sí? El origen es emocional. Entonces hoy en día la felicidad, que tanto se está hablando desde la psicología positiva, que tanto se está investigando, pero si investiga, yo no es una cuestión para que la humanidad avance, sino es una cuestión para que se incremente, digo, porque no es una cuestión que se está investigando porque sean recontra buenos, ¿no? Uh-huh, investigan seguro. Porque quieren, digamos, almacenar cada vez más poder y más, obviamente, poder en cuanto a información y a lo material, ¿no? Las investigaciones están llevando a esto, uh-huh. a que cuanto mejor emocionalmente nosotros estemos educados, más vamos a tener, digamos, vamos a tener una mejor calidad de vida, uh-huh, que es lo que se llama hoy en día la psicología, digamos, positiva, lo que llama el flow, ¿no? El fluir. Ajá, esto, digamos, de poder uno llegar a realizarse como persona, pero a realizarse como persona no desde lo material, uh-huh. sino desde lo emocional. Sí, y es ahí a donde, a nivel fisiológico, porque las emociones son manifestaciones en realidad fisiológicas, ¿no? No es algo que nosotros imaginamos. Nosotros la manifestamos por medio de los sentidos, ¿no? Nosotros transmitimos, digamos, nuestras emociones por medio de los sentidos. No estamos hablando de algo imaginario, de que yo siento una emoción porque imagino. No, es algo real, es algo concreto. Entonces ahí nuestra conducta es lo que va a manifestar, digamos, por medio de nuestro cuerpo y por medio de nuestro sentir y nuestro percibir, lo que vamos a realizar, lo que vamos, lo que estamos realizando, ¿no? El día a día, no sé. Seguro. Si trato de por ahí no buscar pero queda, por ahí queda. A nivel psicológico para, uh-huh. para nuestra audiencia. No, digamos, no, que pero queda que... claro, queda claro, y me parece que va por ahí, el análisis está bueno por ahí. Más que yo le quería sumar, en estos tiempos complejos, donde la economía y la situación financiera te impacta fuertemente, las emociones también juegan un rol importante, ¿o no? Es que lo que pasa es que hoy en día, digamos, si vamos a hablar, digamos, a nivel social, por así decirlo, y más específicamente en nuestro país, hubo muchos cambios en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Tal cual. A la calidad de vida de lo que nosotros por ahí los argentinos, si bien siempre uno sí espera estar mejor, la calidad de vida nuestra se ve desfavorecida, digamos, y esto no es una percepción mía, por así parafrasear ciertas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Sino es la realidad lo que está pasando, ¿no? Y esto juega, digamos, mucho en qué bases tenemos nosotros a nivel emocional. Nosotros tenemos que, o sea, en esto, por ahí, desarrollar, por así decirlo, nuestra inteligencia emocional, ¿no? Tal cual. Es ahí donde nuestra inteligencia emocional, en cuanto a la percepción de las emociones, al comprender estas emociones y poder regularlas, es por ahí donde viene, digamos, la conclusión, por así decirlo, en nuestras actividades. Uh-huh, poder uh-huh. percibirlas, poder comprenderlas y luego regularlas. Uh-huh, uh-huh. Teniendo, digamos, de base esta inteligencia emocional, porque si no, toda esta situación contextual se va a ver agravada, digamos, en nuestra salud física, ni hablar, psíquica, o sea, impresionante. Hoy en día, lo que es la salud mental, es increíble cómo se ve afectada. Una persona, una familia, personas, digamos, que no puedan solventar a nivel material, por así decirlo, lo mínimo, lo común, lo indispensable, lo que son cubrir las necesidades básicas, y afecta, ¿cómo no va a afectar, uh-huh, digamos, uh-huh. la supervivencia? Estamos hablando de la capacidad del ser humano del primer minuto que estuvo en la Tierra, digamos, a nivel evolutivo. Sí, la capacidad de supervivencia. Siendo que hoy se ve afectada y hay muchas personas se ve imposibilitada de poder resolverla. No, digamos. No, seguro. Dice que el impacto de las carencias de los hijos tiene un impacto fuerte en las personas mayores, ¿no? En los padres, como decía, estaba leyendo también eso, que es fuerte el impacto en lo psíquico que tiene cuando empieza a haber carencia en los más chicos, en el sistema de educación de los pibes. Debe ser brava esa, ¿o no? Es que lo que pasa es que por ahí, vamos a otro tema por ahí, pero obviamente que está direccionado. el hijo, digamos, es la proyección que uno tiene, ¿sí? O sea, hablando de lo psicológico, uno, los hijos son nuestra proyección, ¿sí? Y por ahí también ciertas proyecciones que uno va teniendo, cuando no se ven, digamos, cuando no hay logros, por así decirlo, y se va impactado directamente, digamos, a nuestro yo, de manera directa, ¿no? Y si uno por ahí, vuelvo, no busca este instrumento, digamos, de la inteligencia emocional como un instrumento, como lo repito, digamos, bien, como un instrumento para poder dar cauce de nuevo, digamos, a este camino, y se nos va a ver, digamos, imposibilitado. Y más si uno tiene por ahí referencias en cuanto a lo que solamente uno puede desarrollarse a nivel material y no puede desarrollar otra cuestión, y sí, se va a ver muy afectado. Yo creo que hoy son tiempos de mucha reflexión y tomar en acción en cuanto a bueno, hay esta imposibilidad, ¿qué hacemos mientras? No por ahí quedarnos en solamente lamentándonos, ¿no? Sí, poder hacer una crítica, sí, yo soy, digamos, partidaria, por así decirlo, hacer una crítica de esta situación, hacer una crítica constructiva, pero a la misma vez poder ir buscando cuáles son los cauces en donde uno pueda ir caminando y acompañar, obviamente, a nuestros hijos, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, nuestros pacientes. A ver, yo estoy las 24 horas, por así decirlo, con personas que no solamente... O sea, no soy solamente mamá, ¿no? Y por ahí estoy hablando, aconsejando, acompañando, digamos, a otras personas que en poder decirles, bueno, no, hoy en día hay estas dificultades, estamos imposibilitados materialmente de esto, pero bueno, busquemos también en este, hagamos un mapita y veamos a ver qué es lo que podamos hacer mientras para fortalecernos y poder seguir adelante, porque y también, digamos, desarrollar esta capacidad crítica que también está bien, y no estar tan dormidos o dormidas, digamos, en la esperanza que algo va a suceder. Solamente la esperanza. Esperanza es espera, y nosotros no es momento de esperar. Esto es momento de hacer, de pensar, de salir, de luchar, ¿no? Pero luchar, por eso digo, desde nuestra, esta capacidad que tenemos de que estamos en como especie, ¿no? Lucha o corremos, ¿no? Son esta acción que tenemos como animales racionales y emocionales. O nos lucha, escondemos, ¿no? No son momentos de esconderse tampoco, ¿no? No son momentos de esconderse, son momentos de lucha. Esta lucha no quiere decir en que uno va a salir a pelear, ¿no? Que se entienda. La lucha puede ser el de estudiar más fuerte, el de poder concentrarnos, el de poder ser un poco más pensante en nuestros gastos, ¿sí? Porque hay, por eso digo, hay este momento cíclico, digamos, que siempre lamentablemente vive la Argentina, y parece que lamentablemente no aprendemos de muchas cosas que tendríamos que evolucionar, ¿no? Pero bueno, son momentos esto de reflexión y de luchar, pero desde luchar desde una conciencia verdadera, ¿no? Tomando a nuestras emociones desde la inteligencia emocional, como yo, repito, esto desde percibir, comprender y regular nuestras emociones. Colo, ¿sí? Te pregunto, teniendo en cuenta que obviamente tenés tu rol como política también, te quiero preguntar, te genera, vos hablaste y me hiciste un análisis bárbaro de los sectores de poder que manejan prácticamente el mundo. ¿Te genera preocupación en el escenario argentino hoy el hecho de que haya retrocesos con el tema de la educación emocional? Bueno, vos presentaste un proyecto muy interesante en la legislatura entrerriana. ¿Tenés temores de que retroceda esto, de que justamente no vayan por ahí? Sí, bueno, por ahí te digo, digamos, que mi análisis, digamos, es más como profesional, como mamá, como amiga, digamos, vecina, pero yo creo, digamos, que hay, sí, hay, yo no sé si temor, yo esto lo vengo viendo, digamos, hace mucho tiempo, y por ahí, de hecho, en la radio se lo hemos hablado y muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que falta mucha conciencia, mucha formación a nivel social, mucha crítica, mucha reflexión, y a esta falta, que yo creo que es a propósito, esto no me parece algo casual, lo que pasa no me parece nada casual, lo que pasa no me asombra. Yo lo veía desde el minuto uno, desde el escuchar en la calle, hasta con mis propias colegas, digamos, hablando. Yo creo que nada, esto es casual, todo esto es premeditado, nos han llevado, digamos, a un enfrentamiento de ideas banales, digamos, sin realmente una autoconciencia, que también hemos hablado mucho de la autoconciencia. Sí, sí, sí, sí. Y es lo que estamos viendo, digamos, lamentablemente, desde una mirada evolucionista, por así decirlo, esto hoy es el día, el momento, digamos, del sálvese quien pueda. Y sí, se va a salvar el que más evolucionado está, ¿no? Sí. Desde una mirada darwinista, por así decirlo. Sí, sin duda. Y no es mi mirada, y no es la mirada de muchas personas de esto de la que tenemos. Yo creo que hoy nosotros siempre tenemos que acompañar a aquellas personas que menos posibilidades tienen, y en todo sentido, desde lo social, desde lo material, desde lo intelectual, desde lo emocional. Sin duda. Y creo que hay muchas personas, digamos, con muchas necesidades, pero también a la vez falta mucha formación, mucha conciencia, sí. Uh-huh. Y lo que vivimos antes de ayer, para mí, ahora lo hablo de manera particular, es un fueguito de esperanza. Para que podamos realmente tomar conciencia y unidos, que es la única manera que se va a salir adelante, sin buscar también, sin aprovechar estos momentos que siempre se escabullen algunos pillos y algunas pillas. Tal cual. En esto. Pero bueno, yo creo que sí, que estamos en un momento muy duro y. Y no, es un fueguito de esperanza para mí lo que sucedió hasta hace 2 días. Pero no creo que marque, digamos, un rumbo tampoco, si no se sigue, digamos, esta formación y esta toma de conciencia. Yo creo que la educación va a ser, digamos, nuestro camino. Pero también hay que acompañar. Sin duda. Y todos aquellos que estuvieron, digamos, en lugares de ¿cómo es? De formación, y estuvieron por ahí en situaciones de poder dar solución y no la dieron, creo que también es momento, digamos, de reflexionar. Y los que están también hoy en día, no veo, digamos, la punta al iceberg, pero bueno. No tengo esperanza. Yo creo que no hay. Hay que accionar, bueno, hay que accionar. Totalmente, pero desde la conciencia. Y no desde desde el lado, digamos, del odio, ni desde el. No. Sino desde el debate, desde el, a partir de diferentes ideas, poder construir. Yo creo en la construcción. Yo trabajé y trabajo todos los días, digamos, para la construcción de una sociedad más justa y con más oportunidades para aquellos que menos la tienen, desde todos los ámbitos, de la salud, del trabajo, desde la educación, pero no creo, digamos, que este es el momento de peleas, digamos, sí, tontas, sí, y por ahí de vivos o vivas que quieran aprovechar también el momento. Perfecto. Pero bueno, Estamos atentos y a todo lo que va pasando. Perfecto. Colo, brillante, como siempre, terrible análisis. Bueno, esto lo seguimos, obviamente, es formato de micro, así que en cualquier momento te tenemos de nuevo. Te agradezco mucho y te mandamos un beso grande acá del programa. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy feliz de poder retomar esta actividad. Y bueno, ya los años que vengo compartiendo con ustedes, que la verdad, como repito, que tanto bien le hacen a la sociedad, que no solamente se enfocan en un tema y desde una mirada, sino una mirada sumamente amplia, que es lo que baila y lo que construye y lo que va a... Con eso vamos a salir adelante, si Dios quiere. Perfecto, te agradezco un montón. Para Pablo, no quiero dejar de mandar saludos y un abrazo enorme a toda la gente por ahí. Bueno, he compartido los flyers que ustedes han promocionado este espacio. Así que todos aquellos que por ahí hoy están escuchando, les agradezco de corazón. Y bueno, como este es mi primer participación en el año, digamos, espero que nos puedan seguir acompañando durante todo el año para poder hacer, digamos, un efecto multiplicador de lo que son las emociones, que yo creo que es algo que tanto bien nos puede llegar a hacer y tanto nos puede aportar a nuestra vida para un bienestar. Perfecto, y esa era la intención original de esto, así que está buenísimo lo que dijiste. Beso grande, Colo. Bueno, un abrazo para todos los chicos ahí. Ahí está, qué linda. Voy a ir con los bizcochitos. Dale, ya sabemos que vas a venir, te vamos a estar esperando. Un abrazo. Abrazo, Bueno, ahí estaba, qué linda charla, che, profunda, interesante, las emociones.